Viniste medio enojada acá. Sí, ese día estabas enojada. Sí, Mario, yo te mandé un mensajito. Es que no lo vi acá. Sí, yo no sé si tenés. Después me voy a fijar si tengo bien tu lugar. Yo sé, debes tener el teléfono viejo. Porque la persona que yo le mandé el mensaje me preguntó, ¿quién sos? Ah, entonces mi número ya lo tiene otro. Mario, porque yo te dije que vos ibas a ser la primera persona en saber, cuando, aparte de mi familia, mi marido, que yo iba a ir a una lista, cuando yo lo decida. Bueno, ahora contalo entonces, que es una primicia y nos alegra mucho. Yo creo que, ¿sabés? Mira, a mí me alegra de todos los que han tomado el compromiso, los que son amigos, los que me caen bien, los que me caen no tan bien, de todos, porque creo que está bueno que Deseado tenga una cantidad de gente de juntas vecinales, de sectores de la cultura, del deporte, de gente que trabaja en una planta pesquera o que digamos... Esta variedad que vamos a tener de posibilidades de elegir. Así que contame claro, cómo ha sido tu decisión. Estaba escuchando el tema de Semblanza Gaucha. Entonces digo, yo no estaba como una autoridad, sino simplemente como una alumna de parte de esa escuela, y también acompañando el centro jubilado, que estuve arriba del escenario. Por eso, estás en todas, eso es cierto, en eso tengo razón. Más allá de lo político, vos no sos una persona, si bien tenés un compromiso político, como Miriam, como cada uno en su lugar, hay unos cuantos que van a estar en esta elección que no son gente netamente de la política, ven la política como un servicio. Aparte, Mario, vos tenés programado de una manera. Ayer nosotros teníamos un programa de trabajo y apareció la ministra, Ana María Urcel, que así que nos estuvo trabajando hasta las 9 de la noche. También está Ana María, apareció un domingo, digo. Claro, viste, son todas esas cosas. Hay que decirle, vení. Mario, se escucha muy mal este teléfono, ¿vos escuchás mal? No, está saliendo perfecto. Yo escucho re mal acá. Mario, mira, bueno, a partir del momento, yo siempre trabajé... O sea, las puertas del municipio siempre estuvieron abiertas para mí y todos los lugares que fui a tocar para dar una solución a los vecinos. Pero ahora se notó más el contacto al ser la presidenta del Consejo Deliberante. Y me parece que quedan muchas cosas, muchos proyectos sin terminar. Entonces, de acuerdo a lo que analizó mi grupo político, hay que seguir trabajando. Y entonces hay que acompañar con el trabajo. Y así ellos decidieron de que yo vaya a una lista como primera concejal y segundo Enrique Barría, o sea Chiqui, como todos le decimos. Bien. Así que por eso hemos tomado esa decisión, las listas ya fueron llevadas a Río Gallegos y bueno, se hizo como dos listas acompañando al intendente municipal actual y al diputado actual, y las listas son mixtas, o sea, en la lista van dos concejales que son de la línea de Celsa. Y dos, ¿qué serían ustedes? Sí, que serían. Y el tercero es del grupo de Ampuero. Uno dice grupo, somos todos justicialistas, pero bueno, representativo. El cuarto sería de Celsa y el quinto sería de Ampuero. Y en la otra lista es al revés, dos de Ampuero, uno es Celsa. Digo Celsa para, es como para identificarlo. Sí, mejor. Sí, porque acá en Deseado además nos conocemos así, es mucho claro, más claro. Vos decís, el proyecto, no sé cuánto. El cargo de diputada. Ajá. O sea, que decide es el grupo. Bueno, listo. Yo no quería, quería dar un paso a un costado, darle posibilidad que venga a trabajar otro, pero bueno, me han convencido y seguiremos trabajando en algún lugar. Igual. Así que en la lista en la que estás vos encabezando, va a ser Elsa Hernández como candidata a diputada. Sí, bueno, ella es la diputada de todos, ¿no? Es de la provincia, o sea... Ah, ella va en la lista de diputado por distrito, perdón. Claro, sí, ustedes sí. Llevan también a Roberto Fernández. Sí. Correcto. Sí, o sea, de... Intendente y diputado son los mismos. Cambiamos nada más que los concejales y son mixtos los concejales. Hicimos dos listas ahí. Eso fue lo que fueron a llevar a Río Gallegos, que fue Diego Marchioni, Raín y el concejal Navarro. ¿Y cuáles son las cosas que vos creés, Lidia, que hay en las que hay que seguir y perseverar tal como están y profundizar, y las que habría que cambiar, las que vos considerás que, bueno, la experiencia también de 4 años... vos no estás hoy igual que hace 4 años cuando ingresaste. No, exactamente no. Es difícil estar aquí, es muy difícil. Seguro. Pero yo también, ¿sabés qué pasa, Mario? Mi postura y mi mirada hacia Deseado es de otro lugar, o sea, de la parte independiente, de un futuro hasta localidad. Deseado está como quedándose, entonces yo pienso que ahora, como vos decís, con una experiencia... Tenemos que tener toda la misma mirada y la misma postura, tanto intendente como concejales, como diputado, para poder salir de este Deseado que está un poco bastante triste en la parte independiente de la localidad, o sea, en el futuro de esta localidad. La parte productiva, la parte privada, digamos. Sí. Aparte, la parte de horizontes. Sí. ¿Y cómo recuperamos eso? Yo diría, mira, recién se lo dije a candidatos de otro sector, ¿no? De un sector opositor. Sí. Más allá del diagnóstico, que uno puede echarle culpa a este, al otro. Eso de las culpas sirve relativamente. En realidad lo que hay que ver es cómo volvemos a recuperar algún protagonismo, ¿no? Bueno, yo pienso, Mario, que nos tenemos que sentar en una mesa todos, tanto diputada provincial como la de la localidad, como el intendente, como los concejales, todos nos tenemos que sentar en una mesa y ver cuál va a ser el horizonte que tenemos que tomar ahora y poner una postura y una visión todos al mismo lugar. Yo pienso, no sé cuál será, Mario, la solución, pero pienso que hay que tomarla y muy rápido. Sí, porque, mira, son pequeños detalles, pero el otro día veíamos, por ejemplo, que en Piedrabuena, y enhorabuena por ellos, firmaron un convenio para tener una carrera universitaria de enfermería y dos profesorados. Mientras nosotros acá en Deseado, a veces nos seguimos tironeando entre nosotros. Sí. Si va este, trato de ver cómo hago para ponerle el pie. Si va el otro... nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Mario. Es muy difícil, porque hemos tenido muchas conversaciones, como vos decís, muchos temas, y siempre quedan en la mitad del camino, todos esos temas. Entonces ahora hay que poner otra postura, mucho más firme, y bueno, y ver y analizar, como ahora uno ya tiene una experiencia, y bueno, tendremos que sentarnos en una mesa todos y dar por el mismo lugar, porque si no... Deseado está, yo te digo, yo lo veo de otro lugar, como claro, ustedes, por eso te digo, al estar en la actividad privada, ustedes tienen una mirada, claro, por ahí que trasciende lo que el que está en el Estado, el que siempre estuvo en el Estado, tiene otra visión. Entonces, claro, exacto, porque Mario, la gente tiene un sueldo y yo sé que la gente protesta, el sueldo no le alcanza, las cosas suben todos los días, pero bueno, sabés que tenés un límite, tenés que manejar, tenés el límite, pero el que es privado no puede manejarse, porque un día trabaja, dos días no, y es imposible mantener y sostener un comercio de esa manera, un comercio o una empresa, lo que sea. Entonces pienso que hay que traer otras fuentes de trabajo, bueno, tendremos que hacer el análisis entre todos. Lidia, bueno, te felicito, te agradezco la primicia. Te voy a pasar mi teléfono nuevo. Sí, Mario. Ahora te dejo con Soledad, que ella te va a dar el teléfono que tenemos. No, ella me quiere quitar la peluca que yo llevé el otro día ahí al escenario a bailar. Lo que pasa es que ella está también en el mundo del espectáculo, ¿viste? Y ahí hay una competencia. Ella no va a competir en la política, pero sí con el tema de... Mirá, yo tengo por ella la admiración que tengo por vos, porque lo decía hace un ratito, no sabía que estabas escuchando, pero yo te he visto a vos siendo concejal, cargando la bandeja de los canelones, como cualquier vecino... en esa militancia. Entonces, ojalá toda la gente que ingrese ahora al Consejo Deliberante, los que sigan y los nuevos que puedan entrar, tengan esa misma visión, ¿no? Que más allá de la política, del momento, la participación en las cosas comunitarias, el saber escuchar, me parece que son fundamentales. Mira, Mario, yo te dije la última vez que conversé con vos que yo tenía una visión muy distinta cuando entré a este Consejo Deliberante, pero ahora me voy con otra. La gente es muy trabajadora, muy responsable. Lo que pasa es que hay que saber manejar a la gente. Entonces, acá la gente trabaja un montón. Es impagable lo que trabaja la gente dentro del Consejo Deliberante. El grupo todo es una armonía. A mí, vos me decís concejal, pero es que a mí me suena muy raro cuando me dicen concejal. Todo el mundo me dice Che Lidia. Claro, sí, sí. Todo sí. El mundo me dice Che Lidia. Y me parece bárbaro. Pero bueno, Mario. Bueno. Lidia, te deseo lo mejor. Gracias por la primicia. Bueno. Hasta luego. Chao, Mario.